Delirium, delirium tremens. Estaba escrito, no sé si por el destino, pero estaba escrito que este niño sería Charlie el fino. El delirio es el camino que debo seguir para conseguir mi sitio. Es frío todo lo que te envuelve cuando sabes que en la vida todo depende de la suerte, de quién pueda ayudarte. Es desagradable cuando nadie te echa un cable y seguimos caminando hacia un futuro y vinimos de un pasado que escribimos, lo vimos. Somos los mismos que sufrimos y día tras día soñábamos que lo conseguíamos. Sabíamos que algo estaba escrito, no por la tinta de un bolígrafo, sino por la lección que nos daba el tiempo. Con su don nos mostró que es mejor todo a su momento. Intento seguir el hilo de esta historia, que no es más que la vida que nos toca. Y solo sé una cosa de la que estoy seguro, que será la muerte el último capítulo. Mactu, estaba escrito, un boli, un folio, un beat, un ritmo. Esta es nuestra esfera, seguimos la leyenda personal. Rectitud, contra todas vuestras ansias de ganar. Nuestra claridad, actitud, sonando sin similitud. Trayendo un flow ingrávido en centro gravitatorio, construidos por EQ. Mactu, relatos escritos mucho antes de que nos conozcas tú. Llegará a tus oídos en forma de rap lo que pensamos, lo que sentimos. Escrito antes de que cogiera un blog y exigiera cortesía a las agujas del reloj. Escrito como el meeting de un político cínico que cree que vamos a rendirnos a golpe de miedo y capitalismo. No va a ceder la fe que he forjado en mi equipo. He dicho, no hay nicho en mi show, va al hip hop. Estricto escritor, anota que dicto. Si llevas tiempo y no encuentras tu sitio, será que el rap no puede saciar tal capricho. Yo tengo el mío y puede que no sea el mejor, suficiente para albergar mi hardcore. Dar con el rastro que gasto con mi escuadrón, es como la liebre que sabe que acecha el halcón. Está escrito como el futuro de la misma, a menos que muestre valor y surja el carisma. Sus garras te van a encontrar, corre por mi vida. El rap tiene su lápida y pone micromicida. Mactu, estaba escrito, un boli, un folio, un beat, un ritmo. Esta es nuestra esfera, seguimos la leyenda personal. Rectitud, contra todas vuestras ansias de ganar. Nuestra claridad, actitud, sonando sin similitud. Trayendo un flow ingrávido en centro gravitatorio, construidos por EQ. Mactu, relatos escritos mucho antes de que nos conozcas tú. Ya sabes, estaba escrito, manténgome en mi sitio. Cargando de energía el rap, voy a introduciros en mi sino, que no es otro sino. La vida es un tablero y yo la narro como vino. Hundiendo de propósito, con peso de propósito. Lejos de opositores, trayéndote lo inófito. Silencia al auditor de modas, mejor si mejoras. Tu estilo es una mierda y ya se huelen tus esporas. Van buscando una victoria sin trayecto. Tan bullet en el beat que sigo recto. Tan doce lo preciso en cada texto. Son pedazos de mi corazón lo que te ofrezco. Haciendo las paradas necesarias, he de recordaros, son los niños, no maquetas los que salen por cesárea. Welcome to my area, 51, escribo lo que quiero, creo y veo. Escúchalo por turno, que esto ya estaba escrito. No es mera coincidencia que fluya por tus oídos. Amor, respeto y contenido, seguimos en camino con fe de peregrino. Vino el folio con un mensaje hipnótico. Me están pidiendo a voces que rompa sus altavoces. La mezcla de estas voces carician sus acordes. Espero que recuerden, van, caminan al borde. Mactu, estaba escrito, un boli, un folio, un beat, un ritmo. Esta es nuestra esfera, seguimos la leyenda personal. Rectitud, contra todas vuestras ansias de ganar. Nuestra claridad, actitud, sonando sin similitud. Trayendo un flow ingrávido en centro gravitatorio, construidos por EQ. Mactu, relatos escritos mucho antes de que nos conozcas tú. Mactu, estaba escrito, un boli, un folio, un beat, un ritmo. Esta es nuestra esfera, seguimos la leyenda personal. Rectitud, contra todas vuestras ansias de ganar. Nuestra claridad, actitud, sonando sin similitud. Trayendo un flow ingrávido en centro gravitatorio, construidos por EQ. Mactu, relatos escritos mucho antes de que nos conozcas tú.